Muy buenas, este es el resumen de infocatólica.com. Durante el fin de semana recogíamos las declaraciones del secretario general de la Conferencia Episcopal Española respecto a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que obliga a un colegio italiano a retirar los crucifijos. Sentencia, decía el prelado, injusta y discriminatoria, ya que el crucifijo es un símbolo de respeto a la dignidad de la persona desde su nacimiento hasta su muerte natural. Al tiempo que lamentaba que se intente relegar el hecho religioso al ámbito privado. En esa misma línea se ha manifestado el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, que ha llegado a decir que el crucifijo forma parte de la cultura italiana. El domingo clausuraba el cuarto Congreso Internacional Pro Vida, que ha tenido lugar en Zaragoza. Sus participantes asombraban a la ciudad al encender de noche miles de velas en recuerdo a los abortos realizados desde la despenalización. Se encendieron hasta 500.000 de velas en una cadena, según los organizadores, que agrupa a ciudadanos corrientes que colaboran en las asociaciones para ayudar a mujeres embarazadas. El lunes abríamos la semana con la solemne Eucaristía en la festividad de la Almudena, en Madrid, que presidía su arzobispo, Antonio María Rouco Varela. Durante la homilía aprovechó para insistir en la dignidad inviolable de todo ser humano y recordar que ninguna instancia de este mundo puede negar o limitar su derecho a la vida. Se leyeron varios pregones, entre el que estaba el del alcalde de la villa, Alberto Ruiz Gallardón, aunque se desconoce si comulgó o no. Ese mismo día se publicaba la Constitución Apostólica Anglicanorum Caritatibus, por la que se da cuerpo legal al retorno de los anglicanos tradicionales a la Iglesia Católica. Se instituyen, como anticipado por Infocatólica, los ordinariatos personales y el celibato para sus nuevas ordenaciones. Continuamos con el martes, día en el que el expresidente Aznar participó en una conferencia en la Universidad Católica de Murcia. En la institución, el expresidente afirmó que convertir el aborto en un derecho es una agresión al derecho a la vida. Declaraciones que no se comprenden si se considera que bajo su mandato se disparó el número de abortos. Ese día cruzamos el Atlántico hasta Perú, país donde el Tribunal Constitucional ha reafirmado la prohibición de la venta de la llamada píldora del día después. La decisión se justifica en que no se puede comprobar si esta medicina no tiene carácter abortivo, según ha declarado el juez Ernesto Álvarez, miembro de ese tribunal. El miércoles 11 de noviembre hablaba el expresidente polaco Lech Walesa, que ha recalcado la importancia fundamental de Juan Pablo II en la caída del Muro de Berlín y del comunismo en Europa. El cofundador del sindicato Solidaridad ha dicho que también se debería construir el futuro de la Europa unida sobre el fundamento de la verdad de la historia, no sobre la mentira, insistió Walesa. Ese mismo día se inauguraba la plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina, en la que su presidente, el cardenal Bergoglio, ha hecho una profunda autocrítica al pedir que Dios nos libre de la tentación de convertirnos en clérigos de Estado. Palabras que también se pueden orientar a los obispos argentinos que mantienen relaciones muy cercanas con los políticos peronistas que gobiernan el país. El jueves, los partidos políticos respondían con histéricas declaraciones en su gran mayoría a la afirmación de Monseñor Martínez Camino, quien dijo en un desayuno en el CEU que los políticos que voten a favor de la ley del aborto no pueden comulgar porque cometen un pecado público. Reacciones como la del diputado socialista Carmelo López Villena, que dijo, haciendo alarde de su ignorancia, que le encantaría ir a la hoguera por votar a favor del aborto. Como no se la encienda él mismo. Finalmente, el viernes cerramos semana con un dato estremecedor. Las demandas a Cáritas aumentaron un 40,7% en el primer semestre de 2009, lo que supone 250.000 personas más en toda España. Los datos se han dado a conocer en el tercer informe del Observatorio de la Realidad de Cáritas, que se presentó junto con la memoria correspondiente al año 2008. Su información en infocatólica.com.